que diversas instituciones de educación superior se unen para reflexionar y proponer acciones que permitan erradicar cualquier forma de racismo o discriminación que sufran personas o sectores sociales en los espacios universitarios por razón de su condición étnica o cualquier otra. Y además, forma parte de una iniciativa más amplia emprendida por la UNESCO y la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina, la UNTREF, denominada Cátedra de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Es un seminario que se transmite a través de los medios y redes sociales oficiales de las universidades participantes, incluidos desde luego los de nuestra universidad, con el objetivo de generar un espacio que permita el diálogo sobre temáticas que cuestionan cualquier forma de racismo a través de la promoción de la equidad, los derechos humanos y la educación para la paz. El seminario inició el 24 de agosto en modalidad virtual a través de la plataforma Zoom y continuará a las siguientes fechas: 7 y 21 de septiembre, 5 y 19 de octubre, en horario de 11 a 13 horas. Varios docentes y estudiantes de la UNICH se han integrado a este proceso formativo bajo la coordinación de la doctora Luz Elena Jorita, coordinadora de la Licenciatura de Desarrollo Sustentable de nuestra universidad, acompañándola en esta empresa sus colegas, la doctora Yoimi Castañeda Seijas, coordinadora de la maestría en estudios interculturales, la doctora María Gabriela López Suárez, coordinadora de la licenciatura de comunicación intercultural, y el doctor José Antonio Santiago Lastra, quien coordina actualmente el diseño de la maestría en educación para la paz. Como verán, el seminario aborda temas que son de interés para distintos programas educativos y es ejemplo de la suma de esfuerzos y trabajos de colaboración que emprenden los académicos de la Universidad Intercultural de Chiapas hacia el interior y con otras instituciones, buscando fortalecer los procesos de formación y generar prácticas que abonen a la construcción de una cultura de la participación solidaria, que toma como base el reconocimiento de las diferencias y se compromete con la equidad y la justicia social. De parte de otras instituciones coorganizadoras, participan Jessica Vadillo Guzmán, Liliane Carrillo y Marisela Redondo de la Universidad Veracruzana, así como Nora Ibarra Araujo de la Universidad Intercultural del Estado de México, quienes tienen a su vez sus propios equipos de trabajo. De esta forma, se van generando redes de colaboración académica cuyo trabajo amplía los posibles beneficios que brinda la formación de nivel superior a la sociedad. Están todas y todos invitados a sumarse a estos esfuerzos, participando en este seminario que seguramente les resultará de interés. Felicidades a quienes encabezan esta propuesta, a quienes ya participan y también a quienes lo harán a partir de ahora. A propósito del nacimiento de la corregidora, escucharemos ahora la producción de Alejandro López, que habla sobre este gran personaje. Doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora. Esta heroína insurgente nació el 8 de septiembre de 1768 en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. Se educó en el Colegio de San Ignacio de Loyola, conocido como Colegio de la Paz o de las Vizcaínas de la Ciudad de México, plantel en el que se enseña a bordar, leer, escribir y contar. En 1791 abandonó el colegio y contrajo matrimonio con el licenciado Miguel Domínguez, quien al poco tiempo fue nombrado corregidor de Querétaro. Ambos tomaron parte en las juntas conspirativas en favor de la independencia del país, principalmente en Querétaro. El corregidor recibió órdenes de aprehender a los conspiradores, para lo cual, conociendo el carácter impetuoso de su mujer, la encerró en su habitación. Ella se valió de todos los medios para comunicarse con uno de los simpatizantes del movimiento, quien sin demora se trasladó a San Miguel el Grande y más tarde a Dolores para comunicar al cura, don Miguel Hidalgo, y al

Ahora escucharemos la producción realizada por el equipo Post Cinema, donde nos hablan sobre una invitación que les podría interesar a la comunidad universitaria de la UNI. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una cápsula más del proyecto Post Cinema. En esta ocasión no tendremos como tal, pues, información sobre alguna película, recomendación. Sin embargo, tenemos aquí a mi compañera Yaneli, que nos traerá más información sobre lo que tenemos que contar. Yaneli, antes de iniciar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo me encuentro muy bien y muy, muy, muy emocionada por los proyectos que tenemos entre manos en este momento. Los cuales ahorita es una invitación a todos los estudiantes que se quieran unir a esto, a acompañarnos más a lo que es este proyecto. Ahorita les explico de qué se trata. Pues mira que se escuche muy interesante. Vamos a darnos la información para ver qué tal. Bueno, compañero Toto, Post Cinema es un proyecto de cine en el cual estamos tratando de proyectar el séptimo arte en conjunto con la Universidad Intercultural de Chiapas, con el objetivo de crear un cineclub en el cual habrá proyecciones de manera semanal. Esta es una invitación para la comunidad estudiantil que disfrute las películas. También tendremos cine debate para exponer nuestras opiniones, conclusiones e ideas sobre el tema a tratar de las películas. Comenzamos la primera función el 21 de septiembre, no lo olvides. Las temáticas de la película se definirán a partir de las efemérides de cada mes, por lo que los invitamos a que estén atentos en nuestras redes sociales, en Facebook como Post Cinema y en Instagram como Post Cinema SC. No lo olviden, en Facebook como Post Cinema y en Instagram como Post Cinema SC. Ah, mira qué interesante la información. Gracias por compartirnos. La información que te acabo de dar, Toto, es para toda la comunidad estudiantil. Recuerden que si les interesa, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y estar atentos a los calendarios donde lanzaremos las películas y cuáles estarán disponibles a partir del 21 de septiembre. Sí, también cabe recalcar que vamos a publicar todavía la ubicación, el lugar, en qué lugar vamos a estar exponiendo las películas y el debate. Así que ya lo saben, si quieren pues ir a ver las películas, a debatir o disfrutar, están todos invitados. Gracias. Así que esto fue una emisión más de Post Cinema. Soy Héctor González. Yaneli Hernández. Nos vemos la siguiente quincena. Siguiendo con la programación, escucharemos ahora la producción realizada por el equipo Post Cinema, donde nos hablan un poco sobre el origen del cine y la trayectoria que ha tenido a lo largo de estos años. Hoy en día las películas forman parte de nuestra cotidianidad, sin embargo, no siempre ha sido así. Se le adjudica a los hermanos Lumière el invento del cine, y es que el 28 de diciembre de un no muy lejano 1885, en el Gran Salón Indio del Gran Café de París, se llevó a cabo la primera proyección cinematográfica, dando inicio al cine y a su industria. Poco después de la presentación del invento de los hermanos Lumière, existió un personaje que revolucionó el cine, Georges Méliès. Se puede considerar a Méliès como el inventor del montaje y del cine de ficción, dejando así a un lado la forma de crear cine que se tenía hasta ese entonces, que se basaba en poco más que grabar lo cotidiano de la sociedad. Se podría decir que el cine, en un inicio, fue meramente documental. 1925, Sergi Eisenstein y su obra El acorazonado Potemkin. Se considera la revolución del lenguaje cinematográfico. Es también vista como la pionera que rompe con la forma de grabar cine y termina con su similitud con el teatro, dándole así voz propia al séptimo arte. Ya adentrados al cine de ficción y documental, que es más o menos como es hoy en día, aún faltaba algo: el sonido. El cine fue mudo durante sus primeros 30 años, hasta que en 1927 el primer largometraje con sonido vio la luz. Aquella producción fue El cantor del jazz. Apenas 2 años después de este suceso, el cine, por primera vez, se ve a color. Pero no es hasta 1950, cuando la forma de hacer cine a color se vuelve más eficaz y sencillo. Muchos inventos pasaron en los siguientes 50 años, sin embargo, el que consideramos el más relevante es la creación del cine digital, que vino a modificar totalmente la forma de crear y disfrutar el cine, con la invención de nuevas tecnologías que permiten, entre muchas otras cosas, los famosos y tan aclamados para muchos efectos especiales. En poco más de 100 años ha existido una evolución grande en el quehacer cinematográfico, como el expresionismo alemán, el constructivismo ruso, el surrealismo, el neorrealismo italiano, el cine de oro mexicano, la nueva ola francesa, el cine moderno, el cine posmoderno, el blockbuster, el Dogma 95, entre muchos otros. Y a pesar de la juventud del cine, ha visto a grandes figuras y artistas como Orson Welles, Akira Kurosawa, Agnes Varda, personas que revolucionaron el arte con su sensibilidad y pasión. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu momento favorito en la historia del cine? Y para continuar celebrando el mes patrio, les invitamos a escuchar la pieza musical Zapata se queda, interpretada por Lila Downs. Santa María, son las 3 de la mañana, dicen que pena un santeto, bajito y oigo que dice. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escuchó un disparo y cayó un gallo negro por la calle de milagros. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Cuando sueño contigo, no hay ni miedo. poquito por la momposina. Son las 3 de la mañana. Dicen que pega un santito. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Yo shuke a Kotolik, Luyen Kutiqueta, programa Los Colores de la Voz, Buneja, vi Roberto Gómez y Andrea Utrilla. Hoy de nueva cuenta nos encontramos en la sección Club, no sin antes invitarlos a seguirse cuidando ante el COVID-19. También mencionando el uso de las medidas de seguridad que son... lavarse las manos. El uso de gel antibacterial. Y tener una muy buena Susana distancia. Y el accesorio principal de todos los outfits, que es el cubreboca y que también nos cuida a ti, a mí y a todos. El día de hoy vamos a presentar el capítulo 10 de la novela El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Este cuento tiene un toque muy especial porque está traducido en celtal, que Principito quiere decir de tout querem. Un trabajo realizado por Víctor Manuel Gómez López. Este Principito osta yoclinelli anticlumetic. Soknish ostas leelia del hiche shuzman sveel. Osta yoclinel te lumetikto. Vinka tonilha, hastalte, chulna, sontelha, chencho, sitha. Tas babielunte, kota e principito, ate pinka tonilna. Lelas tas basok te volvane, yun atletik, lumlekil pax la pugik, meru kashlanik ta ilel. Te volvane yun atletik, las tahta ilel te principito, hich la yalvei into, meru lek te talat. Chicanta ora tejat y amulan y asha tejat. Este principito upote yotan. Vitisnate y amulan te atel. Mayuk vaya yilte y abit ishi y asha tejun. Matushkota lekta yotan de principito. La yal hich de volvane yun ateletik. Patilish de kota yotan te jotik, botik de keremotik, hakuntik de chapor, te aken. Nopza batel hich la stahta ilel da lekte ateletik. Pinas yotan yun de volvane yun te ateletik. La yay te lubelal te principito, hich otz leh te vayas chotan svayu un yay hich lewa. Anas yun te mayu klastah te vayas chotan svay. Yun vayal yasna te choetik, sok vayal tzotzil ay te bantik an yay hich lewa te principito. Yun kan ochuk svayel. Mak an avakun kil, ta si te yashtala vayel, hon mahmulan stukelbi. Mak olokuk yun lubenon, benon vayal sok ma vayalokon. Merva melel te mehichbi, yak ante yak avakshan kiltik te awayele. Pasa kiltik yuun, na meyishmayuk ba kiltik te turvinik te yask ansvayele. Mashukai yun yashk eshvon, shi te principito. Ichukche, anash de la way te yashtal te awayele, yame apas kiltik, ma meshk eshavad. Ate volvane yun te atletik, mas mulan te chahubel, Sok te maaila yak ta mantal, yask anti yich chumbel ta ora. Sok lom lek te ya yot anuk shchik na hish le kilal mantal, te yak be te yak atele. Kala lesh mandalahun, yak ambat, te yakuk akilbat le kilkop. Te melakal be tul ka atel te yask atmus ba ta hun chambalam, y te atel ku un mas chumbon, mahauk mul, ah mul tuke. Sok te buk shivel la sok ey te principito. Ya basho ya na kamba. Te volvane yun te atletik las lok es lihpak sok las tumbe te tut kerem na kanaba. Tobel nash la yil te kinal te banti lok del lok te principito. Hanash lom tut te kinale. Sok la sok ey bes ba tas tukel. Hayepshan me aya atel te volvane esto. Te tut kereme la yal. Aibia nak amba huk ebat. Hichuk huk ebon te binyak anya nas tohul. Tehate bina yakatas volel. Hak volos pisil te ateleti. Ta pisilik. Hich te volvane la shik te kaw tik inal. Mak osok te ateletik te yaktas volel. Sok la yal te yash chumbot te chamba lametik. Hak makotas pisil che. Mero hichbi. Hom volotas pisil te ateletik te le aito. Ya chumbat amama. Te ateletik ayahune. Yash chumbonik sok te honen mah mulan kiktel te ateletik di yashk ashinte mantal. Yan las yais tohol te tut kerem te bina la yal te volvane yun te ateletik. Yot anuk nash yas naks volsbat te ateletike. Anash las not tas tukel te mah leknivan. Ante ish chahubon ala kabe yil te chahilal te kay atelkune. Yak ankil te koch ambalam ala te mantal te chumbaletik. Yak ankil kot oko. Ilavi, teme yak kalba te tut kerem te ka atele, ta yabil tashto vol vol nichim, hich nish te yak kalbe te yakuks kuts ansba, ta hun choh nash te atel kune, ta sak te principito hich into, ha ta mul. Hich mebi, ho on yak mulin, manchuk te hon te volvane mashu yak kay mantal teme mash chune. Ya na shu kantal anash te batiyash pastel taskab te karatel. Masha mela vudan, te bina la kambot yeshua vil te chambalam. Anash yun ya mehmaletik smalu te kinale. Ato yash hala te yash malu te kale. Mame kildik te kelu te chulchan te vulvane yun te ateletik. Ishnash yashna te hayab yask anyash ochte akubale. Ishla yalbay te principito. Aitusk anchane ora yash ochtel de akubale, ishnish yash loktel de chambala metik te yak anya vile. Te tut kerem yak ta chahubel sok mask anish yil de chambala metik, te lask ambey te volvane yun ateletik ich le yalto. Mayuk bina yak pas le into, halek yash bonish shita yalel te tut kereme. Yash bat shita stokol te volvane, mak ante yash bate, ilan ta atel soko on. Kolta yagon ta yilel te kaj atel kune. Bina te yakan antaye. Ate kaj atel kune. Kolta yagon ta yilel te yakuks ate hik tamele. Bistuk te yak ante yak ambon te hoan te mayuk nabon batale. Sokmah nabes ba te awa atel abune. Asak te volvane. Te hone mamalonish mashu ishkai te bele. Lahta ilel te tukel te leto yash ate hik spisilik. Hanash aite mach ayastek an yuunyes, yuuntes lubelale, yun mask an yaite atele. Melela bat te bin yakata yalele, shi te principito. Ila vil shi te volvane, mash hu bin ya valtik labon yuunte yantike, te mahat mash avabit te avile. Te hone yashu kalba te bin yile, chikan bilum ayon, mash hu nak te bi kilele. Te ma ay mach ayash cholbat, avaite yayich tzakel tul elek, Intehat ya lik tesmule, ya ba la tukin ta chukel hatu teme yashlahe, ya ba paswe perdon yun te bin las pase, te hone mahmulan kilel mulil, sok man shuya kak ta chukel te tul vinik te mahna bistuk te las chayte mulile. Hich nan hich yun yash bonish, mash bat chitas komel te volvane, ish te tut kereme, cha och nanish tas biluke, sok mask an yakshan tamel ot ante volvane. Hich bit ite jat ya bak chunel te mantal, ala mantal te baht isha shubunish, tas melil yash tu non leinto. Hich te volvane, malas jat te bin la hich kambe yelun te principito. Hich lok bael te tut kerem, lebas mulan te volvane. Ilan soko on, yak at putban tala beel, shi ta av te volvane. Hamet nash tik inale, lakay tik alal loko maile, tas lumal te volvane. Yantik te stalel te mamaletik, ayals bas tukel te principito. Por los colores de la voz, Florencia López Guzmán. También los invitamos a escuchar La Llorona, interpretada en la lengua originaria náhuatl. Es un tema muy emblemático de México y qué más escucharlo en esta lengua que es muy, muy importante, que es el náhuatl. Thank you.